Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Permacultura, herramientas para la autonomía. Hola, ¿cómo están? Hola, un día hola. Más. Aquí en Permacultura, en Chalupa al agua. Sí, y hoy vamos a hablar, en estos días de más calor, vamos a hablar sobre el agua. Porque en Chiloé uno se relaciona todo el tiempo con el agua. Sí, es muy cotidiano. Es muy cotidiano. Está, por supuesto, el mar, pero también están los ríos, están las desembocaduras de los ríos. Y la lluvia. Por supuesto, la lluvia. La lluvia de Chiloé es conocida en todo Chile. Uno dice Chiloé y uno piensa en lluvia. Totalmente. Pero últimamente la lluvia no es lo que era antes. Así he escuchado mucho. Y junto con el calentamiento global, también se han dado unas situaciones que acá son como... Es muy sorprendente saber que hay muchas localidades de Chiloé que en verano, en estas fechas, necesitan tener agua gracias a camiones aljibe. Incluso en la isla Chaulinec hay problemas de... Están teniendo problemas de agua. Actualmente, sí. En este momento... Hay otros tipos de problemas. ¿Y Keilen? ¿Qué nos dicen de Keilen? Y Kemchi también. Y Kemchi también. Y el tema también es preguntarse, ¿por qué hace 50 años no nos pasaba esto? ¿En qué hemos influido nosotros como seres humanos? Exactamente, porque de repente que el calentamiento global, y yo estoy segura de que el calentamiento global existe. ¿Cuáles son los motivos, las causas? Ya es una conversación que quizás tendremos en otro momento. Que ya hemos tenido. Sí, además. Pero además del calentamiento global, ¿qué es lo que ha cambiado? En Chiloé antes, cada casa, bueno, y cada pueblo manejaban el agua de su localidad de manera muy diferente a como es ahora. Tremendo. Muy diferente. Y también, aunque ya era costumbre, por ejemplo, rozar el bosque, esto se ha ido haciendo durante décadas y es obvio para la gente que es mayor, se fija, se da cuenta de que cuando uno va en auto, el paisaje es mucho más de pradera, más pasto para los animales que bosque respecto a como era hace 40, 50 años atrás. De hecho, hace muy poquito, creo que fue el año pasado, si es que el 2019, nos enfrentamos a esa noticia que a mí me dolió la guata, no sé, a ti, Sabina, sobre que se habían talado muchos bosques nativos, si no me equivoco, de Tepual, en la zona de Dalcahue. Sí, seguramente, y en muchas localidades de Chiloé. Sí. ¿Y qué tiene que ver esto con el agua? Dirán ustedes. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuáles son nuestros recursos hídricos acá en Chiloé? ¿Qué significa recursos hídricos? Que suena como algo súper técnico. Pues los recursos hídricos es de dónde sacamos agua. Y bueno, sabemos que el agua la necesitamos nosotras como personas, pero también, obviamente, en el campo se necesita agua para las siembras y para los animales. De hecho, las vaquitas son uno de los seres vivos mamíferos que más agua necesitan para vivir. O sea, la vida no puede darse en este planeta sin agua potable, o sea, sin agua dulce, como le dicen. Y en Chiloé, como somos un archipiélago de islas, ¿qué pasa? Que el agua de la lluvia se acumula ¿a dónde? ¿Dónde está el agua que corre por los riachuelos? Esa agua está guardadita debajo de los bosques, debajo de los pomponales, debajo de la tierra, en lugares muy protegidos por muchos vegetales. Ustedes saben ya esto, yo creo, porque varios de ustedes han hecho sus pozos, se han enfrentado a esas realidades. Y que uno dice, ¡oh, qué loco! Uno hace un hoyito en la tierra y hay agua. Y que a veces no es ni tan profundo y hay agua dulce. Es un regalo para quienes tienen esa oportunidad. El problema es que cuando cortamos los arbustos, cortamos los árboles o cortamos el pompón, esa agua queda más expuesta al sol y se seca, se va evaporando. Y entonces los riachuelos van teniendo cada vez menos agua en sus caudales. Espérame, ¿Hay una correcta relación entre cortar árboles y el agua entonces? Totalmente. Pucha, ¿por qué esta cuestión no nos la enseñan en el colegio? Yo no anda cortando árbol, quiere árbol. Porque más encima acá todas las cocinas a leña funcionan con árbol. Y más encima uno corta bosque para sembrar. Sí. Pero después uno necesita agua para esa misma siembra. Y esa agua ya no está tan disponible porque uno mismo cortó el bosque. Y entonces se evaporó y hay menos agua en los riachuelos de donde sacábamos el agua para sembrar, para regar la siembra. Pero todas esas cosas a veces uno se entera un poco tarde. Y me surge la pregunta, entonces, ¿cómo se cuidan las fuentes de agua? ¿Cómo se cuidan? Exactamente, para allá tenemos que ir aprendiendo y estudiando, porque como dice la Anto, no nos enseñan esto en el colegio y en la escuela. Entonces tenemos que nosotros irnos enseñando mutuamente e ir estudiando. Entonces, ¿cómo se cuidan? Se cuidan no cortando los árboles, los bosques, los arbustos que están a los bordes de los riachuelos y de las fuentes de agua, de las vertientes. Y dejando las vertientes y las fuentes de agua lo más protegidas con vegetales, sea pompón, sea humedal, arbustos, cualquier cosa que tenga que sea vegetal va a ayudar a mantener la temperatura y que no se evapore esta agua. O sea, básicamente no lo toquen, porque la naturaleza ya lo hace. ¿Vieron dónde hay una vertiente? Está tapadita. Sí. No hay que destaparla. Si ya lo hicieron, pueden plantar. Eso. Pueden sembrar, pueden trasplantar, pueden poner esquejes de ramitas de árboles para que crezcan ahí, o poner un chilcón que se da con tanta facilidad cerca de las fuentes de agua, y de esa manera van a poder resguardar las fuentes de agua que tengan en sus terrenos y asegurar con el paso del tiempo, si es que ya lo destaparon, que poco a poco vaya volviendo la cantidad de agua y no necesiten estar pagando una cuenta de agua para regar el huerto o para darle agua a los animales. También a mí se me ocurre otra cosa, el hecho de que hay que exigirles a través de un diálogo a las autoridades y a las personas competentes de que también hagan manejos de agua que sean coherentes con la naturaleza. Es decir, que no llegan, que nos autoenseñen, que nos autoenseñemos, ¿no? Porque yo también pienso que el tema de la agua de lluvia nos puede servir enormemente para muchas cosas. Y sé que hay mucha gente que quiere acceder a una tecnología que no es tan difícil, hay que armársela, y de repente no tienen los recursos o no se le ocurre cómo. Y yo creo que esos también son buenos planes de manejo para poder utilizar esa agua. De todas maneras, porque acá tenemos mucha agua lluvia. De hecho, está calculado que la cantidad de agua lluvia, la cantidad de agua que llueve al año en Chiloé, no ha disminuido, sino que se ha desplazado, como que se distribuye diferente que antes. Llueve diferente, pero es la misma cantidad. Entonces la podemos aprovechar igual que antes, solamente que tenemos que juntarla. Oye, pero me encanta igual porque me doy cuenta que hay tantas opciones para empezar a cuidar nuestra agua desde hoy día. Sí, y lo otro es que podemos empezar a mirar el paisaje que nos rodea con otros ojos. Porque así como podemos recolectar el agua lluvia en estanques gracias a los techos de nuestras mismas casas, por ejemplo. Y eso nos sirve para el huerto, nos sirve para todo. Para lavar, para duchar, para lavar. Incluso para tomar, porque si el techo está limpio, esa agua es la mejor, sí. Es la más pura. Pero además podemos empezar a mirar los cerros y a darnos cuenta de que los cerros recolectan el agua lluvia como si fueran, no sé, un embudo. Entonces eso, como las caídas de agua en los cerros van conformando lo que se llaman cuencas de agua. Y es súper importante que en la medida que podamos, también podamos proteger esas cuencas de agua con bosque, con arbustos, manteniendo la vegetación en esos lugares para que toda la humedad de los cerros se vaya conservando y no se seque y tengamos agua todo el año. Yo creo que es como este cambio que muchas, muchos y muchas queremos, que es como el cambio de pensamiento, el entender de que hay que ingresar en la reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza nos alimenta, pero también tenemos que ayudar a que la naturaleza nos alimente. Y eso es un ciclo.

Hoy en Manual Radial vamos a conversar sobre la recolección de aguas lluvias. ¡Yuhu! ¿Por qué es tan importante? Porque sin agua no podemos vivir. Básicamente. Y porque cuando vivimos en lugares donde llueve, resulta muy fácil recolectarla y de esa manera no sobreexigir ni secar las fuentes de agua subterráneas. Entonces, ¿para qué podemos usar el agua lluvia? Para bañarnos, para lavar la loza. Para tomarla. Para tomarla, porque es el agua, cuando vivimos en lugares fuera de la ciudad, es el agua más limpia que podamos acceder. Es mucho mejor que el agua mineral que venden en botella y todas esas cosas. Porque es realmente el agua más pura caída del cielo y si nuestros techos están limpios, la podemos recolectar con una canaleta y tachos. Tachos de distintos tamaños que incluso se pueden unir con tubos. Entonces, con muchos tachos de tamaño mediano, los unimos con tubos de manera que una vez que se llene uno, se empieza a llenar el siguiente, y luego el siguiente, y el siguiente, y esos los podemos acomodar a un costadito de la casa y poner, ojalá en altura, ¿no es cierto? Entonces tenemos que buscar un espacio estratégico donde podamos recolectar el agua que viene directo de la canaleta del techo, pero que estos tachos de agua queden a una altura más alto que la cañería, y de manera que cuando abramos las llaves salga el agua con un poquito mínimo de presión para que podamos usarla. Si no nos alcanza la presión para el califón, por ejemplo, podemos hacer una conexión especial solamente para lavar la loza y la ropa, por ejemplo, o solamente, no sé, para separar las cañerías de manera de usar el agua, si es que no sale con suficiente presión, usarla de todas maneras. Pregunta, ¿se necesita filtro? Sí, es ideal tener filtro en la medida en que en el techo y en la canaleta pueden haber pequeñas, no sé, hojitas o tierra, va a depender. Uno nunca sabe quién anda por ahí también, pues. Claro, entonces se puede poner una panty, por ejemplo, se pueden poner dos, se puede poner una panty en la caída misma de la canaleta y otra un poquito más abajo, de manera de lograr filtrar el máximo posible. Y además, de todas maneras, siempre poner la cañería de salida del tacho no tan al fondo, sino un poquito más alto, de manera que cualquier otra impureza va a ir cayendo hasta el fondo y cada cierto tiempo hacemos una limpieza a estos tachos. Esto fue Manual Radial, Permacultura en tus manos.